Nos vamos a conversar un ratito con Fausto Spotorno. Fausto es economista, hablamos mucho con él, del estudio Orlando Ferreres. ¿Cómo anda, Fausto? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos, querido? Muy bien, acá analizando qué pasó hoy. Bueno, y eso, esa era precisamente la pregunta que te iba a hacer, porque, bueno, tenemos por un lado el hecho aparente de que no hubo acuerdo, pero por otro, el hecho que las negociaciones siguieron y, por ejemplo, Ámbito Financiero está anunciando un compre total del 100% de la deuda con un arreglo privado de los bancos. ¿Vos qué tenés? Tengo lo mismo que vos. Tengo esas dos versiones, ¿no? La versión de que por un lado el gobierno no arregló nada y que por otro lado los bancos estarían dispuestos a comprar el 100% del juicio. Uh-huh. Ahora habrá que ver después qué arreglo tiene el banco, qué hace el banco con eso, ¿no? Porque la verdad que... Si eso es verdad, ¿cómo quedaría el arreglo? Porque se supone que después son los bancos los que tendrían una creencia contra la Argentina, digamos. ¿Cómo quedaría eso? Bueno, eso es un tema, porque si los bancos compran el juicio, ponle que lo compre por un valor menor que el juicio, ¿no? Que no lo compre por el 100%, que le hayan hecho una quita a los buitres. Sí. Que lo compre por 900 millones de dólares. Sí. Bueno, después, ¿qué hacen con esos 900 millones de dólares? Pueden darle stay, por un lado, y entonces ahí estarían los dos en stay y habría un espacio para enero, o pueden entrar al canje. Correcto. Y lo que pasa es que entrar al canje implicaría una pérdida. Porque el canje no les asegura la reposición de los 900 millones, decís vos, poniéndole... Exactamente. Porque ese canje es por un... el valor actual de esos bonos, no sé cuánto será, pero estará alrededor de 400 o 500 millones de dólares. Ahora, los bancos no podrían, digamos, tal vez lo tienen negociado, digamos, secretamente con el gobierno, y esto que estoy diciendo ya es una especulación mía, digamos, yo me compro el juicio y después dame bonos nuevos que, digamos, me repongan la guita que estoy poniendo. Puede ser, la verdad es que eso no lo sabemos. ¿Qué negociación hay entre el gobierno? A ver, da la sensación de que alguna negociación entre el gobierno y los bancos hubo, porque ayer el Banco Central sacó un comunicado diciendo que no sabía nada del asunto, tan rápido que fue sospechoso, por un lado. Y por otro lado, el banco tiene que estar informado de algo, porque si van a pagar los bancos en dólares a los holdouts, tienen que pedirle permiso al Banco Central para que los dólares. Sí. Porque tenemos un cambiario. Uh-huh. Y además la mayor parte de esa plata está depositada, los dólares que tienen los bancos. ¿Dónde están depositados los dólares que tienen los bancos? Los dólares que tienen los bancos están depositados en el Banco Central. Uh-huh. Y son contrapartida de las reservas. Uh-huh. Así que todo ese movimiento requiere que al menos el Banco Central apruebe la operación financiera, ¿no? El traspaso de fondos. ¿Tiene, por el ser financiero, no por otra cuestión, ¿no? ¿Tiene algún sentido? ¿Vos lo escuchaste a Kicillof? Sí. ¿Tiene algún sentido que si existiera esto, digamos, bajo cuerda lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido, que se estuviera aún negociando, ¿tiene sentido que Kicillof hubiera hecho el discurso que hizo? La verdad que no. Si vos sabés, como ministro de Economía, que hay una negociación aparte, lo que te conviene decir acá es, mire, no hemos llegado a ningún acuerdo, seguiremos viendo en el futuro. Punto. Fin del comunicado. Que fue el comunicado de Pollack. Uh-huh. El comunicado de Pollack tiene 5 renglones. Sí, sí, Kicillof habló 40 minutos y no dijo nada. No dijo nada. Dio una clase de historia, pero que ya sabíamos todos. Por eso digo, me pareció un discurso político, sí, que, y después dijo que sobre el tema de los bancos no sabía nada, lo cual entiendo que si va a haber un acuerdo político, si va a haber un acuerdo entre los privados, el gobierno tiene que hacerse el sentido, porque en el fondo el gobierno tiene que decir que no sabe nada, de tal manera que ni sospecha o no se pueda ni para probar. Para que no se active la RUFO. Para que no se active la RUFO. Ya bajo la super improbabilidad que se active la RUFO, ¿no? Pero bueno, aparte. Bueno, te hago una última, me tengo que ir al noticiero, Fausto. Esta baja en la calificación, por lo menos transitoria, que ha hecho Standard & Poor's, digamos, le asignás alguna... Kicillof le restó toda importancia y toda credibilidad, ¿vos le asignás algún efecto inmediato? No. El tema, hay un punto clave, son qué pasa con los credit default swap, pero eso es entre privados. Uh-huh. Y eso en realidad tampoco lo define el Standard & Poor's, sino que lo define un organismo que es el ISDA, que es el organismo que regula los credit default swap, ese tipo de operaciones y derivados. Y ese, supongo yo, que hará un comentario mañana. Uh-huh. Ayer el Banco de América dijo, bueno, habrá que preguntarle a Lida si corresponde o no ejecutar los credit default swap, porque es cierto que Argentina pagó y que los que no cobraron fueron los acreedores y por lo tanto podrán cobrar porque los fondos están depositados. Bueno, por ahí hay una decisión, pero Lida, este organismo, saca las resoluciones muy, muy rápido, cuestión de minutos y horas, estamos hablando. Uh-huh. O sea, que seguramente va a haber alguien que le pregunte a Lida si corresponde o no ejecutar los credit default swap, y en unas horas el Lida responderá. Uh-huh. Eso será todo mañana. Bueno, querido, como siempre, nos ha resultado muy útil. Te dejamos y te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, querido. Era Fausto Potorno, economista jefe del estudio Orlando Ferreres.